dudas de extraños bailando en un pub. Tú te marchas llorando, yo me vuelvo a sentar. La magia se ha roto, no supimos escuchar. Viviendo en un río que iba llegando al mar. Yo decidí volar solo. Tú ya no estabas junto a mí. Tú ibas mirando aviones en tierra. Yo conducía lejos de allí. Se apagaron las farolas. No volviste a llamar. Yo seguía dudando. Sin quererme enterar, tú pediste aquel taxi. Yo te dejé escapar. Parecía que la lluvia no me quería mojar. Yo decidí volar solo. Tú ya no estabas junto a mí. Tú ibas mirando aviones en tierra. Yo conducía lejos de allí. Yo decidí volar solo. Tú ya no estás junto a mí. Tú ibas mirando aviones en tierra. Yo conducía lejos de allí.